curioso, Hugo Arias Hidalgo, un valioso catedrático afincado en el norte del país, acaba de descubrir un poema que jamás se había publicado en libro alguno y que pertenece nada menos que a César Vallejo. El poema lleva por título Soneto, apareció en el número 782 del vocero El Minero Ilustrado de Cerro de Pasco, y la fecha es del 6 de diciembre de 1911. Vallejo había llegado a Cerro de Pasco acosado por múltiples urgencias económicas que lograron en parte ser aliviadas al desempeñarse como preceptor de los hijos de Domingo Sotil, miembro de lo que entonces era la alta sociedad de Cerro de Pasco. Vallejo tenía 19 años cuando publicó este soneto rescatado por Hugo Arias Hidalgo. El soneto dice: el día toca a su fin, de la cumbre de un enorme risco baja el rebaño, pastor garrido que con pesadumbre toca en su quena un yaraví de antaño. El sol que lento cae con su lumbre da un tinte de misterio y de tristeza a un campo de solemne soledumbre. La aura pasa suave, la noche empieza, la choza pastoral está a la orilla de un río de corriente silenciosa, hila en la puerta una india candorosa, después los labradores en cuadrilla, rendidos se recogen a la choza, da las 6 el reloj de una capilla. Muy bien. Me siento vallejiano desde siempre, pero tengo que decir que el poema es pésimo y que el soneto escrito a los 19 años para nada presagiaba, aquí doctor García sí se puede hablar de presagios, para nada presagiaba el inmenso talento con que Vallejo le regalaría al idioma español, no solo al Perú, su poesía. Pero el poema debió quedarse en el más respetuoso de los anonimatos. Tiene mérito el rescate, pero la verdad es, ojalá no lo hubieran encontrado.